en Nicaragua. La falta de aplicación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, el pensamiento machista, la corrupción y el tráfico de influencias en las instituciones estatales son las razones por las que persiste la violencia contra las mujeres. Así lo concluye el más reciente estudio sobre el tema. Nelson Rodríguez tiene la información desde Managua. El estudio titulado Violencia contra las Mujeres, Percepciones, Realidades y Pistas para el Cambio, realizado por el equipo de investigación del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, encontró que las distintas formas de violencia contra las mujeres persisten en el país. Uno de los principales hallazgos del estudio indica la falta de aplicación de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, además del pensamiento machista, la corrupción y el tráfico de influencia existente en las instituciones estatales, lo que afecta también a las mujeres. Marta Munguía, investigadora del estudio, señala los principales hallazgos en donde se evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres. Una es que el estudio reafirma la influencia del pensamiento hegemónico de la masculinidad machista, de la dominación, con el poder y control en la vida de las mujeres. El estudio también indica que la visibilización y conciencia sobre el aumento de la violencia contra las mujeres se ha ido generalizando, contradiciendo el discurso y la información oficial. La violencia económica y patrimonial se visibilizó mucho más en los territorios debido a la ley 779. Incluso fue mayoritaria en los delitos la omisión de pensiones y la violencia patrimonial. Se revelan cambios en las formas de pensar de la ciudadanía acerca de lo que debe ser el comportamiento masculino respecto de los derechos de las mujeres. Es decir, hay conciencia de cómo deben ser los hombres, de que el hombre para ser hombre no debe ser violento, pero en la práctica no se aplica. Entonces hay una conciencia del deber ser, pero no pasa eso a llegar a la acción, porque la violencia se ha incrementado. El estudio identificó la falta de aplicación de la ley, contrario a lo que dijo la ciudadanía. Estos son sujetos, mujeres, hombres y mujeres, que directamente están vinculados al fenómeno de la violencia, como víctimas o como personas de la ruta de la justicia. La falta de aplicación de la ley por las reformas y la reglamentación decretada, unidas al pensamiento machista, la corrupción y el tráfico de influencia existente en las instituciones. Entonces sigue evidente el pensamiento de la masculinidad dominante, de la masculinidad hegemónica, pero se agregan los actos de corrupción y la reforma de la ley para impedir la aplicabilidad de la ley 779. En tanto, Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, dijo que según el estudio, las más afectadas son las mujeres rurales, porque además la falta de recursos estatales para la prevención de la violencia contra las mujeres es evidente. Primero, porque la presencia del Estado es más débil en las zonas rurales, porque las mujeres de las zonas rurales tienen que recorrer más distancias para poder llegar hasta los centros donde se administra justicia. Y tercero, porque hay un entorno cultural que no contribuye a eso. Pues, el monitoreo de presupuesto y todo lo que tiene que ver pues con la inversión pública, en este sentido, ¿el Estado está invirtiendo pocos recursos en la prevención de la violencia contra las mujeres? Uno de los componentes más fuertes, digamos, del presupuesto, por lo menos del que se va a presentar ahora como ley, es el tema de el trabajo preventivo de la policía, pero no especifica cuánto de eso se va a destinar, digamos, a prevención de la violencia contra las mujeres. Se habla de prevención de la violencia en general. Es uno de los rubros, digamos, más fuertes. Desde la perspectiva de los hombres, hay diferentes formas de prevenir la violencia contra las mujeres y promover relaciones justas e igualitarias, dijo Douglas Mendoza, coordinador del proyecto de masculinidades de la Fundación Punto de Encuentro. Bueno, los hombres deberíamos de darnos cuenta que la violencia es un asunto que nos compete también a nosotros, que los hombres deberíamos darnos cuenta cuál es el impacto que tiene la violencia en nuestras vidas. Por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestras hijas, la violencia con nuestra pareja, con nuestra hermana, con nuestra madre, con toda la mujer, el entorno y alrededor de eso, generar mayor conciencia de cómo poder alejarnos de ese machismo que nos han enseñado que para ser hombre tenemos que hacer uso del poder y de la violencia para demostrar nuestra autoridad o para demostrar que somos hombres frente a otro y frente a otra. Entonces, frente a ese cambio, darnos cuenta cómo poder promover otra forma de relacionarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las mujeres, con otros hombres. Y frente a eso también, cómo poder desaprender que para poder resolver nuestros conflictos, nuestros problemas en todos los ámbitos, promover el diálogo, promover otra forma de resolver nuestros conflictos. El estudio recomienda cambios de actitudes a través de la educación, trabajar los asuntos emocionales de los hombres, cambiar los conceptos machistas y sus distintas formas de manifestarse que atentan contra la integridad de las mujeres. A nivel institucional, el estudio propone el desarrollo de una estrategia de incidencia hacia el Estado para el cumplimiento de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, y a las organizaciones de la sociedad civil les recomienda establecer alianzas con diferentes actores sociales para incidir en la disminución de la violencia contra las mujeres. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.